yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Club 9. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rascalo, Jesse Brummer. Pues estamos comenzando este programa Dub Night, llamado Dub Night, aquí a través de las cabinas de Radio Zapote. Yo soy Famer y les doy las buenas noches. Estamos transmitiendo al sur de la Ciudad de México. Como siempre, Radio Zapote es una radio libre que se encuentra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues prácticamente estamos concluyendo el 2015 con este programa. Tenemos una sorpresa más adelante. Y quiero saludar aquí a Mr. Bram, a Moreno, que ya se encuentra también aquí en los controles. Muy buenas noches, Moreno. Buenas noches, Famer. Aquí el Moreno, Mr. Bram, saludando a todos los que nos escuchan como cada martes. Pues así es, con gusto, pues ya despedimos este 2015 y también este ciclo escolar también, que pues concluye en estos días con este número 184, ¿no? Aquí al sur de la Ciudad de México. Pues en este programa tendremos, como comentas, algunos estrenos de algunos discos y bueno, tendremos ahí una sorpresa que toda la producción del Ecológica, el Reje, tiene para el Dub Night. Así es, más adelante vamos a ir viendo cómo se va, ¿no? Cómo se va esta sorpresa. Estamos esperando también aquí a Oso Dub, que ya viene en camino. Mientras tanto, nosotros estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo. Hoy 15 de diciembre. Así es, ya como comentas, nuestro último programa del año, ya para cerrar con todo este 2015 que pues estuvo con en este 2015, tanto en el Dub Night como en la escena del Dub, pues estuvo demasiado ajetrada, demasiado movimiento, buenísimas sesiones, buenos exponentes, mucha música, muchos estrenos. Así es. Prácticamente terminamos un año como, pues la verdad nunca se había visto, ¿no? No se había visto un año, no hemos tenido un año como este 2015, lleno de eventos, lleno de festivales, bueno, para lo que es la escena dub, pues prácticamente fue fructífero, ¿no? Este 2015, diría yo. Sí, cerrando con pues esta serie de eventos y festivales. Y bueno, aún falta un par de semanas para concluir, en las cuales pues aún queda todavía algunos eventos, entre ellos el Ecological Reggae, la presentación de King Alpha y también la presentación de Tipa Aire. Y la otra semana ahí van a regresar las sesiones con Root Calcation del Dub Club. Ahí van a tener una sesión con OBF. Así es, esto ya es prácticamente para cerrar el año. Esto es el 30 de diciembre, bajo circuito. regresa el Dub Club. Y bueno, ya lo decías, Moreno, este fin de semana tenemos otro de los pues festivales también esperados de todo el año, llamado Ecological Reggae, ya en su octava edición. Y bueno, hay un gran número de invitados. Por ahí también pues tenemos a los que ya han estado tocando este fin de semana, que fue Brother Culture, Artex y Atili Bandelero. Por ahí también se unió OBF, que era el invitado sorpresa, ¿no? Y bueno, todo una gama de talento nacional por ahí que van a estar sonorizando todos estos 3 días ahí en la playita. Sí, así es esto, que ya viene siendo la octava edición, que también ya viene ahora sí a consagrarse también este festival, ¿no? Que ha venido siendo uno de los más importantes y que ahora pues también pues ya digamos trata de ¿cómo se llama? De contemplar a otro tipo de situaciones en el caso del Sound System, ¿no? Así es, bueno, el Sound System ha tomado también fuerza aquí en México. Lo acabamos de vivir aquí en la experiencia de Up, que fue este 5 de diciembre. Y bueno, pues yo creo que 2016 se viene con todo. Si vimos que 2015 fue un año bastante bueno para la escena, yo creo que 2016 se vienen muchas cosas nuevas, muchas cosas por conocer también, ¿no? Sí, no, hacemos el recuento de este 2015, recordando que hay varios Sound System que salen, ¿no? En este año, en el caso de Bad Revelation, el caso de Prometheus Zone, y por ahí se me escapan varios, ¿no? African Blood. Sí, por mencionar algunos, por ahí son proyectos nuevos que surgen este año, y sin duda alguna, pues prometen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos con una rolita. Estábamos escuchando antes de entrar al aire a Disciples. Regresamos, esto es Dub Night. ¿Con qué nos vamos, Mr. Brown? Pues vamos a continuar escuchando este disco de los Disciples ya para entrar a los estrenos. Venga, regresamos. Radio Zapote. Youth man, we are the disciples of Jah. If you war against Jah Jah, I know you can't win the battle. Oh no, give up. Hey, come out of the war. Little youth man, come out of the war. You test Jah Jah and your nerves far. Jah Jah will follow up us, yeah. Cut. Fling you in the dirt. Aye. Youth man, I better you stay one side and keep your mouth shut. See ya, from the prison to the morgue to the cemetery, there's no other entry. Youth man, all blasphemers are gonna die plenty. Aye, aye, aye. Come out of the war. Me I beg you, youth man, come out of the war. Jaja, you're not rich for. Jaja, we follow up a scam. Oh, come out of the war. Me I beg you, youth man, back out of the war. Yeah, come out of the war. Jaja, we follow up a scam. Lightning and thunder, boss, you can get jar. Hi, come out. It a buzz, buzz. Volcano have us now. You're up anytime. I just love her. You know, have no time to go do rubber the Bon Jovi. Cookie jar, lightning and thunder, bust your cookie jar. Hey, hey, holy pa bun bun. Hey, Jana happy use no gun. Hey, I just lightning and thunder, brimstone and fire, just like how we burn by the wire. Come out of the war, a little youth man, come out of the war. You can't test Jaja fire, courage.

Deliver us, yes, he will. Ja, we'll deliver us, deliver us. sorrow and wash away our sin. Every nation and every creed shall bow under the moon and sun. Prince and princesses shall leave Babylon unto the righteous man. Great men, you should know your destination. Thank you.

Leave it alone. See people business and leave. you can't back me up, and you can't beat me down. You run uptown, say you run downtown, and you can't check the rest them round at August Town. Beg you, leave it alone, I beg you, leave it alone. Badness, business, leave it alone, I beg you, leave it alone, I beg you, leave it alone. Gun back business, leave it alone, I beg you, leave it alone, I beg you, leave it alone. See people business and leave it alone, I beg you, leave it alone, I beg you, leave it alone. Trouble when no trouble, you feel leave it alone. Long time me a teacher, man, them never wanna learn. People a go turn and the fire a go burn. Enough of them out the last and cannot return. Every man in any business, we have him own sound. Bien, ya estamos de regreso en este número 184. Pues ya estamos escuchando un poco de OBF, este que se llama Leave It Alone. Y bueno, ya estamos aquí presentando a Oso, que nos acompaña. Vamos a platicar ya un poco, vamos a entrar a la dinámica de lo que va a ser pues esta cortesía para el público del Dub Night, para que se lancen al Ecological Reggae con este gran cartel internacional que pues ya han de tener bastante por ahí en mente, ¿no? Muy buenas noches a todos los que siguen escuchando Dub Night FM en este último programa del año 184. Y bueno, se vienen muchas cosas en el 2016, pero en esta ocasión vamos a cerrar asistiendo ahí a la Ecológica, el reggae número 8, que por cierto también ya vamos a acabar este 2015 pues regalando un viaje redondo a la Ecológica del Reggae 8, ¿no? Así es, ya lo comentábamos anteriormente, estén pendientes a todo esto, por ahí el año se cierra con todo. Este fin de semana también tenemos la presentación de King Alpha aquí en la Ciudad de México, para los que se queden. Y bueno, escuchando precisamente a OBF, platicábamos última fecha aquí en México, 30 de diciembre, ahí en Bajo Circuito. Y bueno, pues reunido todo un gran cartel este fin de semana allá en Playa Paraíso, Guerrero, el Ecological Reggae, por octava edición, pues nos presenta un gran cartel tanto nacional como internacional. Y bueno, pues agradecemos a la producción que haya regalado también pues un pase, ¿no? Una cortesía para la audiencia del Dub Night. Sí, también queremos felicitar por este octavo, pues ya Ecológica, ya que se consagre bueno, que ya se ha venido consagrando, ¿no? Gran festival. Ahorita vamos a hacer contacto con el Bubba Roots hasta allá, que está ahí en el centro histórico, ahí con algunos de los invitados. Bueno, a ver si nos pueden pasar a alguien ahí para charlar un ratito con quien esté. Pero vamos a hacer contacto con él, nada más también un ratito para que también pueda decirnos, ¿no? Cómo se siente, pues, más que nada el Bubba Roots es ahí la cabeza del festival, y pues vamos a entrar con él en contacto. Y no sé, también para la gente que está al pendiente, pues vamos a regalar una cortesía, y ya están aquí mis compañeros, ya pensaron cómo la vamos a regalar o no. Así es, y bueno, también recordando todo esto, hace 5 años tuvimos a Bubba Roots presentando una Ecological, empezaba Dub Night, llevaba 2 meses, ¿no? Y tuvimos la oportunidad también, ¿no?, de que Bubba visitara Radio Zapote y presentar este festival, y ve, tan rápido ya 5 años, se suman ya 8 del Ecological. Sí, también recuerdo las visitas del Unidub, ¿no?, cuando apenas cumplían 5 años. Sí, ¿no? 5 o 7, Oso. Bungalow Dub también, ¿no? Sí, creo que fue un aniversario, ya no recuerdo cuál, pero sí, fue como 7, 8. Se juntó con el aniversario de la radio también. También en marzo. Sí, sí, muchas cosas que han ocurrido. Y bueno, pues ya lo platicábamos, Moreno, hace rato, de 2015, con bastante movimiento en la escena dub. Sí, lo más seguro que vamos a convocar otra vez a los Dub Awards México 2015 para pues encontrar, ¿no?, ahí a darle reconocimiento a toda la gente que pues estuvo dándole en serio a la producción. Pues ya saben, ahí convocamos a un ejercicio periodístico llamado los Dub Awards. Ya saben, mejor artista, mejor álbum, mejor México. Y mejor evento. El mejor evento, mejor festival. Y vamos a estar en también pensando, ¿no? O sea, nos vamos a ir de vacaciones unas que serán 3 semanas, pero vamos a regresar, ¿no? Para darle con todo este 2016 que se viene. Y bueno, con los Dub Awards, ¿no? Eso va a ser con lo que vamos a entrar, ¿no? Así es, esto ya, espérenlo para este 2016. Tenemos también varias sorpresas entrando el año. Mientras tanto, pues vamos a seguir con este último programa del año aquí en Radio Zapote. Sí, estamos ya estamos buscando ya a Bubba Rhodes para que nos pueda contestar el teléfono y para que pueda hacer un enlace aquí con nosotros. Bueno, recuerden que la Ecológica al Reggae 8 ya es este fin de semana, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Así es, este jueves salen todos los camiones, ya se ven en el punto Revolución, con un cartel que convoca a más de 40 artistas nacionales e internacionales también. Y bueno, con la presencia de OBF, ¿no? Y bueno, antes de entrar con el enlace. Con el enlace, vamos a ir a escuchar el promocional del Ecological Reggae. Y bueno, ahorita en un momento regresamos, ya estamos aquí a punto de entrar con el señor Bubba Rhodes. Ya tenemos también en mente cómo vamos a regalar esa dinámica. Bueno, estamos en el Dub Night FM. Unidad Estéreo presenta Ecológica al Reggae 2015. Caravana de Conciencia Ambiental. Playa Paraíso Guerrero. Artistas internacionales. Natili Bandelero. Art X. Brother Culture. Sound System Sorpresa. Y muchos artistas más. 2 escenarios amplificados por Best Revelation Sound System y Spiritual Sound. Jeff White. www.ecologicalreggae.mx. Por una cultura del campismo, cuida la playa no tirando basura. FM, Dub Broadcaster, actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ, busca Dub Night FM en Twitter y YouTube, Blasten Up. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Yo escucho Dub Night. Raiders are pointy, culture bro no stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo, culture bro say that, Doomja. We'll be right back. Bueno, continuamos aquí en el Dub Night y bueno, ya tenemos en la línea a Bubba Roots. Nos estará dando los pormenores ya de este fin de semana. Se acerca la octava edición del Ecological Reggae. Saludamos a Bubba. Muy buenas noches, Bubba. Muy buenas noches, Bubba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente que escucha Dub Night a través de Radio Zapote. Saludo al buen Oso, al Famer y al buen Moreno, Mr. Brown. Muchas gracias por tomar la llamada esta noche, es para nosotros el último bloque. Y bueno, a nombre de todo el Dub Night, pues también queremos agradecerte por la cortesía que en un ratito ya vamos a dar aquí para todo el público. Sí, no, muchas gracias a ustedes por el apoyo que siempre hemos tenido del Crew Ecological Reggae. Oye, a ver, ahora sí ya, en estos minutos, cuéntanos cómo va el Ecological Reggae a unos días de su realización. Por favor, dinos los pormenores, los preliminares, Bubba. Pues ya está todo 100% confirmado, todo el elenco, ya se reportaron para cubrir los dos escenarios y también el elenco internacional. Me complace decirles que hemos roto el récord, lo hemos superado, vamos más de 1,000 gentes a la playa. ¿Y qué puedes decirle a la gente de que va a asistir al Ecological Reggae? ¿Qué más le puedes decir justamente a unos días ya de que también se haga el corte, de que bueno, todos ya se han reportado, ya se publicaron los horarios? Dime. Bueno, pues que se reporten los que aún quieran boletos, ahí está mi teléfono en el Facebook y el único punto de preventa pues es el Flashco Studio, ahí en Metro Normal, en la Laguna de San Cristóbal 206. El día de mañana vamos a estar vendiendo algunos tickets todavía que nos quedan y pues que no se pierdan esta gran fiesta, que van a tener un poco de ecotecnias, un poco de buena música, un mucho de buen sound system y playa, laguna, manglar, todo excelente, buena comida. Y pues que nos vemos el jueves 17, ya este jueves a las 9 de la noche en Metro Revolución para salir. Oye, hermano, y sabemos también que ahorita estás ahí por ahí con alguno de los artistas, ¿no? Fuiste ahí también a una entrevista paralela al programa Dub Night, ¿no? Así es, estuvimos aquí todavía en el radio show de Hermandad Rata a través de Nati Radio y pues con los amigos de Brother Culture, Artex ODG y Atili Bandalero, que estuvieron hace rato compartiendo ahí unos tracks en el estudio y pues que esperen cosas nuevas, unas buenas combinaciones de su visita a México. Pues sí, hermano, pues felicidades por este Ecological Reggae 8, gracias por la cortesía. Pues ahí vamos a estar ahí cubriendo, va el Moreno Mr. Brown en representación del Dub Night FM para hacer el reporte. Ya, man, vamos a tener ahí todo el apoyo para la gente de prensa y agradeciendo pues todo el apoyo, ¿no? Moreno, vámonos por unas pescarías, Tang. Oye, Bubba, en esta octava edición tenemos algo diferente a las anteriores. Pues dos escenarios, tenemos la presencia ahí de OBF, también que se sumó con Chanty D, y pues es la primera vez que tenemos ahí en Playa Paraíso a OBF, y esperemos que sean muchas más, ¿no? También tenemos las ecotecnias con la gente de Regambulante, que va ahí a ofrecer un poco de el cuidado al medio ambiente. Y también tenemos clases de danza africana impartidas por la señorita Karina Castellano. Muy bien, Bubba, pues de mi parte no queda más que restar las felicitaciones por esta octava edición. Hace un momento me acordaba con Mr. Brown. Hace 5 años veniste a presentar, que iniciaba el Dub Night, 2 meses tenía. Igual, ¿no? ¿Cómo pasa tan rápido el tiempo? Y bueno, pues muchas felicidades por esta octava edición. No, pues muchas gracias a ti también, Farmer, y a toda la familia, también por ahí, Goñi, que se anda reportando también, porque pues es muy grande la familia Ecológica del Reggae, ¿no? Y es un gusto para todos nosotros el contar con todos ustedes. Y bueno, Buba, nos vamos a ir con, justamente con un promo del Ecological Reggae. Y pues ahí nos vemos en Playa Paraíso. Muchas gracias por la cortesía para aquí el auditorio. En un momento ya vamos a soltar la justamente la dinámica. Ahí no todavía está muy misteriosa la producción, pero ahorita ya la vamos a soltar, Buba. Muchas gracias por aceptar la llamada en esta madrugada. Gracias, DJF. Nos vemos toda la banda en Playa Paraíso. Gracias a todos los de Doom Night. Bueno, pues esto fue un enlace totalmente en vivo, directo con Buba Roots, encargado de toda la producción de Ecological Reggae. Pues ya, creo que ya tenemos la dinámica. Sí, vamos a oír esto rápido, pero vamos a oír, escuchar este promocional y ya vamos a regresar con la dinámica. Estamos aquí en el Dub Night FM. Unidad Estéreo presenta Ecological Reggae 2015, caravana de conciencia ambiental, Playa Paraíso, Guerrero. Unido Estéreo, Bungalow Dub, Isaac Maya, Dub Dila, Aliens Dread, R Sound, Subbase Killa, Roy Hassan de Black Lotus, Mitze Maiz, Apophin Dub, Cory Faya, Whitical Dub, Hikuri Dub, Mystic Sound on Revolution, Tewari Dub, Black Fury of Dub, Dub Riders, Joey Joel, Dub Alta Fidelidad, Babylon Central, DJ Dan, Buba Roots, Gaby Red, Female Sound Power, Batallones Femeninos, Masai de Dub, Ras Manuels, Dan Calumán, Ikaai Dub. Dos escenarios amplificados por Best Revelation Sound System y Spiritual Sound, Joshua Selector, Rootside New Crew, Hermandad Rasta, Lab Corps, La Otra Sesión, Papa Lion, Mystic Revelation, Soul Dread, Jazz Sound, Digi Dubbings, Iniciativa Dance Hall Crew, Dread Lions, Jazz Child Crew, Jungla Reggae, Matty Dread, Jamaican Rocket, Danny Roots, Skimo Attack, Zion Dread Sound, ADS, URS, Dog Night FM, BJ Contradiction, Dog Jam High, Cultiva Reggae, Reggae Ambulante, Reggae Evolución FM, Nati Radio, International Reggae Station. Jeff White. www.ecologicalreggae.mx. Por una cultura del campismo, cuida la playa no tirando basura. Thank you. Sound system is what me really love. Sound system is what me really love. Sound, you see, sound system is a real inspirational thing, an art thing, you know. Sound, for no sound system, you have to be in sound system. Sound, it's a DNA thing. Sound, you can't just come from nowhere and build a sound. Sounds are fundamental. Sound, foundation thing. Bueno, estamos en el 184, estamos escuchando lo que va a ser, lo más seguro, el single del invierno, Sound System, combinación Wedding Dub y Aeration Stepas. Sí, es algo que, pues, está muy prendido, ¿no? Hemos estado escuchando un poco de material de Wedding Dub y, pues, es bastante interesante, ¿no? Lo que hace Wedding Dub también con Rast. ¿Cómo? Rastivarius. Sí, la primera canción que. Sí, la primera canción que escuchamos fue de ese artista. Rastivarius. Y bueno, tenemos ya la dinámica más que lista. O sea que sí hay. Esta dinámica pues está pensada para la gente que ha asistido en otras ocasiones a la Ecológica Reggae, ¿no? Entonces, la siguiente. La dinámica, pues. Es la siguiente aquí, Famer, que está hoy, esta noche, que tiene la mente más clara, la dinámica, se lo voy a explicar. Sí, miren, es bastante fácil a la vez, pero también es como de dedicarle ahí un tiempecito, ¿no? Miren, la dinámica es la siguiente, la persona que nos publique una foto y que tenga la mayoría de flyers de estos 8 años del Ecological Reggae, pues será la persona ganadora de este viaje a este fin de semana allá en Playa Paraíso. Repito, la persona que publique una foto de la mayoría de los flyers de estos 8 años del Ecological será la ganadora. Pues tenemos todavía aquí un rato para estar esperando esta foto, esta imagen. Así que, pues ahí échenle galletas. Y todavía yo creo que vamos a dejarlo también este miércoles, por ejemplo, que estamos ya empezando en lo vamos a dejar hasta el jueves, ¿no? Digamos, al jueves miércoles, sí, medianoche. Lo vamos a dejar. Publica una foto con flyers de ediciones anteriores, ¿no? Así es, de estos 8 años que lleva la Ecológica al Reggae. Sí hay, ¿no? Hay gente que colecciona los flyers, entonces... Pues ahí está. Es bastante, a la vez bastante fácil, ¿no? Sí, pues sí, para la pandilla que pues, le gusta el dub, imagino que se debe tener ahí coleccionados un par de flyers, seguramente de la Ecológica. Pues ahí está la dinámica para que pues se lleven este viaje que nos regala la producción del Ecológica. Ya en un momento se está publicando ya en la página del Dub Night, ahí nada más como reiterando cuál será, o cuál es, mejor dicho, la dinámica. Pues ahí está. Entonces, ¿y en qué consiste? Esto es un viaje redondo, ¿no? Así es, consta del viaje redondo, ida y vuelta a partir de este jueves es la salida a las 9 de la noche ahí en el Monumento de la Revolución. Y el regreso es el domingo a las 3 de la tarde, me parece. Y pues también tienen acceso al camping y al toquín. Y bueno, y vamos a aprovechar ya estos últimos minutos que tenemos en Dubna FM para darle todas las gracias, ¿no?, a la gente que nos siguió en el año. Y agradecidos con todos, ¿no? O sea, por este año tan también que fue muy bueno para nosotros como Dub Night, muchas visitas, mucha música nueva, muchos festivales, estuvimos reportando muchas cosas, ¿no? Sí, no, queremos agradecer a toda la pandilla que también siempre ha estado escuchando y pues claro, a toda la todos los productores, ¿no? A todos los que han hecho eventos, ¿no? MCs, DJs, que han estado todo el transcurso del año, ¿no? Que sí fue fructífero este 2015, pues agradecemos su presencia, su colaboración, y esto es un pues un reflejo de la escena, ¿no? Del Dub Night, ¿no? Queremos agradecerles a toda la pandilla siempre pues el apoyo, las críticas, ¿no? También. Así es el mismo trabajo que, bueno, el reflejo del trabajo que dices, Moreno, de todos los productores, todos los promotores, todos los artistas nacionales e internacionales, que bueno, gracias a toda esa gente, también por supuesto a la audiencia y a todo el soporte técnico de Radio Zapote, que la realización de este programa a lo largo de este 2015, pues prácticamente hoy es el último programa del año y queremos agradecer infinitamente a toda la gente que pues se ha vuelto, ¿no?, a parte del de todo esto, ¿no?, de este proyecto del Dub Night. Y bueno, pues han sido, mucha gente ha sido constante, ¿no? Por ejemplo, ahorita saludo, mando saludos a Juan Carlos, que él, a esta hora de la noche todavía nos sigue sintonizando. Él ha sido uno de los fieles seguidores aquí del Dub Night. Y vamos a complacerlo más adelante antes de irnos con una canción, nada más que nos escriba cuál canción quiere. Y bueno, pues algo más que quieran agregar a todo esto, pues, este agradecimiento a la el gente. El año 2016, digamos que la pregunta es que si llegaremos a los 200 programas Dub Night en este 2016, ¿qué dices, Mr. B? A ver, ¿llegaremos a los 200 programas? Sí, claro, pues con todo el apoyo de la gente, pues claro que nos gusta y no sé, que nos escuchen del otro lado de sus aparatos. Ojalá sean más también, ¿no?, los programas y con toda una serie de invitados, ¿no?, de talla internacional, nacionales, ¿no?, con los que pues agradecemos compartir todo su trabajo y su tiempo. Nos faltan 16 programas, entonces eso va a ser enero, febrero, marzo, quizás entre marzo y abril estaremos celebrando los ahí por coincidiendo ahí con el aniversario de Radio Zapote, 15 años ya al aire de Radio Zapote, seguimos en esta frecuencia a través del 102.1 de FM y radiozapote.org. Por ahí pueden encontrar también toda la información de esta radio, es una radio libre, una frecuencia libre, y bueno, pues chequen ahí también, hay una variedad de programas que se transmiten a lo largo de la semana e información, ¿no?, que también ha sido como parte del objetivo de esta radio, estar informando a la gente. Y bueno, nosotros en lo que nos lleva, ¿no?, a generar toda esta información y difusión de la música dub aquí en México. Ay, bueno, entonces ya volveremos en el 2016 con el 185, las primeras semanas de enero estaremos regresando. También vamos a decirle a la gente que... Bueno, vamos a decir a la gente que nos vamos porque también hay una cuestión ahí como... Bueno, estos días, ¿no? Por ejemplo, hay unas vacaciones aquí administrativas, ¿no? Entonces vamos a estar ahí ausentes estos próximos 15 días. Ya estaremos de vuelta, no sé si sabemos si el 5 de enero o el martes 12 de enero ya. Esa es como una... fecha aproximada para volver a... Fechas tentativas para retomar esta transmisión. Para retomar esa transmisión tendremos, bueno, pues muchos... Bueno, vendremos, ¿no?, con los Dub Awards 2015, también vendremos... También la visita de... La primera visita en enero de 2016 es de Tikla, ¿no? Así es, Tikla, que nos visita por primera vez México. Ya estaremos ahí platicando. Desde Nueva York, ¿no? Uno de los del coproductor de Tube Side of the Moon. Él es también uno de los coproductores. Alex Roth va a estar aquí el 16 de enero de 2006. Es de los primeros artistas que visita estas tierras. Y bueno, también ya aprovechando, pues hacemos el comercial que vamos a estar ahí en Playa Paraíso, el... Moreno Mr. B va a estar con Black Fury of Dub. Los Odob también va a estar ahí con Unidob Estéreo. Y bueno, muchas gracias a todos aquellos que también, que hace rato veíamos que también este año el Ecological Reggae 2015 pues rompa récord de asistencia, y que también ha estado como que el festival, ¿no?, ahí en la mira, en los ojos de muchas partes del mundo, ¿no? Ahora hubo mucho contacto de gente de Italia, de Jamaica, de Polonia, ¿no?, por saber así qué estaba pasando aquí en México y las posibilidades, ¿no?, de realizar una actividad así aquí en México, ¿no? O sea, bueno, así como algo, y entonces se generó un ambiente que, bueno, hoy estamos recogiendo así todo lo que tenemos también, pues yo digo que una escena, una escena firme, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Digamos, va mucha gente de México a la ecológica, al reggae, y pues eso me habla de algo, y que hay mucha gente que también así va a seguir, ¿no?, también a artistas nacionales, ¿no? Así que va siguiéndoles el paso y toda esa onda, ¿no? Sí, pues este cierre del 2015 precisamente demuestra con este par de festivales, en el caso del Dub Experience, y ahora con el Ecological, ya una serie de artistas, ¿no?, que vienen a visitar México, internacionales, y también importante también recalcar el papel, ¿no?, del Ecological Reggae para también darle difusión a todos los proyectos mexicanos, ¿no? También queremos agradecer ahí por parte del Black Fury, tanto al colectivo y al crew del Ecological, como a toda la pandilla que pues ha apoyado ese proyecto, ¿no? Sí, también ahí estará la pandilla de Radio Zapote, de International Reggae Station, Nati Radio, Rastamanía, mucha gente, o sea, ahí van, pues, de ahí de Nati Radio va Shorty, ¿no? Él transmite los miércoles, Shorty, y ahí está él es de parte de Nati Radio, el viaje sonidero también va a estar ahí presente. Gracias a la familia, ¿no? También saludamos ahí a los batallones, ¿no?, que van a estar ahí por parte de la escena de hip hop, ¿no? Sí, o sea, entonces también este año va a haber ahí una fuerte presencia Omega, y eso también así como que nos da gusto, ¿no? O sea, también ahí cada vez más mujeres en proyectos dándole a la música, y bueno, está este año, ¿no?, hay un eje femenino muy importante. Y bueno, pues es hora de despedir este Ecological, Dub Night FM. Ya estamos aquí el Famer, el Moreno y su servidor, ya totalmente en un ambiente un poco así, ¿cómo les diremos? ¿Sí, verdad? Estamos con el brindis. Sí, el brindis. Estamos con el brindis aquí, último programa del año. Es un mes como muy emotivo, reflexivo. Bueno, también es el cierre del ciclo escolar, queremos decir. Por eso también son las el cese de las actividades, ¿no? Pero bueno, ya como comentas, pues está un ambiente de celebración, ¿no? Y así como comentas, se despedimos este programa del Dub Night dedicado a la ecológica, al reggae. Así es, y bueno, no queda más que también desearles altas vibraciones a toda la gente, ¿no? Toda la gente, a todos sus seres queridos. Pues un agradecimiento por parte aquí del Dub Night Crew. Nos escuchamos el 2016, se viene también con todo. Ya recapitulábamos, 2015 tuvimos diferentes actividades en cuanto a la escena, ha crecido, ¿por qué no reconocerlo? Y bueno, yo creo que 2016 se viene con todo, ya que este 2015 al final tuvo un cierre bastante fuerte, ¿no?, con grandes festivales, y todavía falta, ¿no? Nos vamos a ir con esta última rola, con algo de Brain Damage, este último álbum que se llama Walk the Walk, que es así, está, pero sí, super roots, totalmente Brain Damage, así que vuelve a las raíces. Pues con eso nos vamos a ir, con eso vamos a despedir este 2015, Famer, Mr. B, pues que venga un próximo 2016, ¿no? O sea, también así lleno de poder del dub, ¿no? Así es, pues muchas felicidades a toda la gente, y también aquí a Oso, a Mr. Moreno, Mr. Brown. Sí, que esta temporada también se acostumbra, ¿no?, a pasarla ahí con la gente, ¿no?, que tú quieres y todo eso, ¿no? También, sí, pues que pasen ahí una temporada bastante agradable, cálida. Bastante agradable, sí, como está la crisis y todo eso, pues estar ahí luego acobijado de la familia, pues también. Así es. Hace falta esa calidez también, ¿no? Sí, también nutre eso, así de vez en cuando. O de vez en diario, ¿no? Así es, bueno, pues ya, si no queda más que decir, nos despedimos. A nombre de todo el crew. Vámonos. Babylon, go down. It seems you forgot. Estéreo presenta Ecológica el Reggae 2015. Caravana de conciencia ambiental. Playa Paraíso Guerrero. Unido Estéreo, Bungalow Dub, Isaac Maya, Dub Dila, Aliens Dread, R Sound, Subbase Kila, Roy Hassan de Black Lotus, Mitze Maiz, A Poppin' Dub, Cory Faya, Whitical Dub, Hikuri Dub, Mystic Sound on Revolution, Teguari Dub, Black Fury of Dub, Dub Riders, Joey Joe, Dub Alta Fidelidad, Babylon Central, DJ Dan, Bubba Roots, Gaby Red, Female Sound Power, Batallones Femeninos, Masai de Dub, Razman Webs, Dan Kaluman, IKI Dub.